Hace ya varios años, Domingo decidió terminar su escuela primaria en el Centro de Jubilados y Pensionados Martín Güemes. Había llegado hasta segundo grado y la vida hizo que no pueda continuar con los estudios. Fue creciendo y con el trabajo y la llegada de su esposa e hija, el estudio pasó a segundo plano. Cuando se jubiló, hace más de 20 años, comenzó la escuela en el Martín Güemes. Empezó con un lápiz y un cuaderno porque no había para más, dijo entre risas. Domingo pudo terminar la escuela hace 5 años y sigue asistiendo todos los días porque le gusta estudiar y hace cuentas. Mucha gente le pregunta por qué sigue estudiando. Él simplemente responde porque le gusta y le hace bien y sostiene que siempre hay algo nuevo para aprender. Para Domingo estudiar es muy importante. Hoy tiene 85 años y no pasa un día sin asistir al Centro Jubilados y Pensionados Martín Güemes.